Lastra, buen día. Lastra, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Roberto, un poco para saber cómo se llegó a poder anunciar lo que va a ser la firma de este convenio colectivo de trabajo con el municipio. Sí, mira, después de 4 años y medio de trabajo y después de 6 anuncios postergados que no se habían cumplido, que ayer justito estaba en el congreso, yo estoy ahora en Mar del Plata en un congreso de la federación, y habíamos quedado ya por terminar el convenio, y nosotros habíamos puesto fecha 24 de mayo y estábamos esperando una respuesta del ejecutivo a ver si ya hacían esa fecha. Y ayer, justito en pleno congreso, me llaman del ejecutivo diciéndome que se va a hacer la firma el 24 de mayo. Uh-huh. Bueno, espero hasta que no firmemos, pero ya lo anuncié a toda la provincia, así que no creo que se vuelvan para atrás. Uh-huh. Roberto, son más de 300 artículos, ¿no?, que tiene este convenio colectivo, y se habían quedado estancados en uno que tiene que ver con el porcentaje de antigüedad. Sí, mira, son exactamente 338 artículos más todos los anexos de actas, acuerdos preexistentes, uh-huh, y de carreras preexistentes que se van a respetar, porque así lo dice la ley en su primer artículo, en el cual todo lo que es beneficioso hasta el momento de la firma del convenio para el trabajador será tenido en cuenta hasta que nos aparezca algo más beneficioso. Uh-huh. Y en la antigüedad nos quedamos en... porque nosotros queremos saber cuál era el impacto de la antigüedad para... porque nunca nos manejamos así, a nosotros nunca fuimos paritarios realmente en información. La información nunca nos llegó a nosotros. Para paritario tenés que tener con la misma información, así lo dice el artículo 57 de la ley, tenés que sentarte con la misma información que tiene el ejecutivo. Y como no, nosotros tenemos un 3% desglosado de antigüedad, por un lado un 1, por otro lado otro 1, y ahora se agregó otro 1 más, uh-huh, en el cual nosotros queríamos juntarlo para que tengamos el 3% directamente, y yo decía que sería muy oneroso juntar todas esas cosas. Entonces nosotros queremos, desde hace una semana y pico, estamos esperando que nos den cuál es la incidencia que tiene. En eso estábamos trabados, en el cual todavía no tenemos información, pero igual, como hay una otra cláusula que dice que se va a seguir tratando la antigüedad, porque nosotros pedimos un punto más, aparte un 4%, dentro de 60 días vamos a volver a sentarnos con ese tema, no vamos a dejar de no firmar el convenio por eso. Entonces seguimos avanzando, por más que volvemos a decir, no tenemos la información que corresponde para trabajar igual. Roberto, ¿qué cosas son las que regula el convenio colectivo de trabajo que hasta ahora estaban, digamos, por decirlo de alguna forma, en el aire, que ahora van a estar contempladas en el convenio? No, nosotros, en el convenio, la ley nos da un beneficio para todos los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, en el cual hoy nosotros vamos a dejar transparente el trabajador comienza a trabajar hasta su jubilación. Como este convenio va a ser dinámico, se va a ir adaptando cada 2 años, podemos ir incluyendo cosas que vayan sucediendo. Pero vamos a estar regularizados, vamos a trabajar de igual a igual, y encima ya una de las cosas que deja que ya no somos tan prescindibles como antes, que estábamos disponibles en la vieja antigua ley, ahora que solamente con causas justas, pero eso podrá ya uno dejar de ceder, de dejar de trabajar. Aunque el ejecutivo a un compañero, por cualquier causa, los deje sin la fuente de trabajo. Y después tiene un montón de que se regula todo, las categorías, nos da un marco a nosotros también, bueno, cuando trabajemos de igual a igual, de tener los valores que necesitamos para saber cuánto sale hacer una nueva pirámide salarial, un nuevo escalafón, todas esas cosas los vamos a tener en cuenta en la mano, y eso nos va a permitir tener algo que sea totalmente beneficioso para los trabajadores, uh-huh, que no lo teníamos. Antes estábamos relegado a la buena de Dios, que bueno, en Tandil no, porque en Tandil siempre fue un gremio que luchó por todo, pero en otros lugares están a disposición de lo que diga el ejecutivo. O sea, hoy te necesita, mañana no, y anda a cantar a la red, te vas para tu casa y listo. Eso es lo que, uh-huh, está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cada 2 años se van a volver a sentar puntualmente por este tema a revisarlo? Sí, cada 2 años se ajusta a lo dinámico que puede ser lo que va en lo laboral, como en otras cosas, pero en lo laboral es lo que más nos interesa a nosotros. Martínez Lastra, ¿cómo ha quedado la relación entre, bueno, quienes estuvieron negociando por el gremio y el Ejecutivo? No, una relación de que nos vamos a sentar el lunes, todavía no tenemos horarios, pero el lunes vamos a sentarnos para tratar de finiquitar todo lo que va a ser el acto y volver a releer algunos artículos para ver cómo quedan, porque hay muchos artículos que ya prácticamente está todo, sabemos que son 338, pero hay algunos que son dos artículos, hicieron uno y tenemos que ubicarlo bien en qué artículo corresponde realmente, o entre tres hicieron uno también, se fueron achicando o ampliando según la problemática que fuimos presentando, y bueno, en eso estamos ahora, corrigiendo todo eso, pero sabemos que son 338 artículos y bueno, más todo lo que corresponde a anexos y categorías de los agrupamientos que tienen las profesiones ya por a través por ordenanza del municipio. No, le preguntaba a Martínez Lastra porque, bueno, entre medio de lo que fueron las negociaciones hubo una carta en donde ustedes le llamaban al intendente patrón de estancia y demás. Entonces, bueno, un poco para ver cómo había quedado esa relación. Bueno, el intendente por ahí está ofendido por eso, pero yo estoy muy ofendido también de haber programado por acta estaba que se tenía que firmar el 30 de abril. Primero era el 26 de... Mira, ustedes los recuerdo, el 26 de enero del año pasado, el 9 de febrero del año pasado, el 7 de septiembre del año pasado, el 30 de abril de este año, el 10 de abril, el 10 de ahora de mayo, que se postergó porque no estaba el intendente, al 13, y el 13 no encuentro el jueves, que no tenía información, entonces lo tengo que posponer. O sea que eso es una tomada total de pelo también. Tomar así como a mí y a los paritarios que somos representantes de los trabajadores municipales. O sea, le toman el pelo a todos los trabajadores municipales y si se ofende por una cartita, bueno, que se ofenda. Nosotros también los ofendemos por algunas otras cosas. Bueno, la relación entonces no está del todo bien, Martínez Lastra. No está del todo bien. Esto está en una relación de patronal con trabajadores. A veces está bien, a veces mal. Hoy no quiero decir que firmó el convenio está viva la PEPA porque no es así. Bien. Bueno. ¿Dónde va a ser el acto? ¿En la propia municipalidad? Venimos nosotros ahora, voy a llamar a Tandil para que vayan a pedirlo, a ver si por ahí, no creo que un viernes a las 12 horas haya algo en el Salón Blanco, porque eso vienen autoridades federativas y me parece que sería un acto que se corone con un Salón Blanco, sería perfecto. Pero si no tienen la disponibilidad o no pueden, lo haremos en otro lado. Pero como yo estoy ahora en Mar del Plata, ahora voy a esperar para llamar a ver qué podemos conseguir allá en Tandil. ¿Cuándo se tienen que volver, Roberto, a juntar por tema paritario? ¿La segunda mitad? ¿Cuándo es ahora, los primeros días de junio? Paritario en junio, está programado. ¿Se sabe el porcentaje que van a pedir o todavía no? No, nosotros hemos pedido un 36%, que hemos logrado un 18%. Queremos saber qué va a pasar con el resto y queremos saber ahora cuando nos sentemos cómo va a ir evolucionando la inflación para ver si nos hemos quedado cortos o no. Hasta ahora estamos bien, pero nos vamos a sentar en junio y veremos cómo sigue ese tema. Roberto, te cambio de tema. Estamos a días nada más de que todo empiece a encaminarse para la cuestión electoral. El peronismo está tratando de unificarse. ¿Dónde va a estar Martínez Lastra? Yo soy peronista, lo voy a aclarar otra vez para que no se confunda nadie. Soy peronista y no sé, hoy no tengo un referente. Como varios peronistas no tenemos un referente. Tampoco juntarnos por juntarnos, después cómo gobernamos, ¿viste? Entonces prefiero quedarme ahora a la expectativa y ver para otra posibilidad de qué tiempo después. Nuestra agrupación siempre estuvo presente, siempre ha jugado políticamente. Ahora estamos a la expectativa porque todos los queremos juntar, pero cuando se te reunís en algún lugar, vienen con la lista armada y vos tenés que estar la fiesta hecha y vos tenés que andar barriendo lo que quedó de la fiesta. Entonces no es así. Entonces acá hay que sentarse, hay que dialogar, hay que sacar porque yo me acuerdo todo lo que ha pasado en Tandil, de otra gente que han avalado a cierto personaje y hoy están totalmente en contra de ese personaje y uno tiene que comerse cara como están en contra del personaje. Siempre son los mismos los que están dando vuelta. Entonces nosotros esperamos, vamos a ver, espero que haya una unidad, porque lo que yo me reía el otro día, te digo, te puedo contar algo, le digo a un compañero que tengo, estaban muy contentos por el lo que se ganó en Córdoba el otro día, y yo le digo, pero esos son votos peronistas, no te equivoques, no son kirchneristas, son votos peronistas. Uh-huh. Está surgiendo el peronismo, de a poco está surgiendo, aunque quizás no llegue en este momento, pero está volviendo el peronismo a surgir. O sea, por lo que se desprende de tus declaraciones, digamos, estás más para el lado, no sé, digo, algún referente más a Urtubey, Lavagna o el que venga, y no Cristina. No, te digo, no, porque yo no puedo entender que se junten todos hoy, no se pueden ver y se junten todos, y puedo decir, cuando ganen, ¿cómo gobierna? O sea, no, eso no lo puedo entender. Y yo, por supuesto, se verá, porque apuesto a la unidad. Porque vos después decías, vos dijiste tal cosa en tal la radio. No, voy a apostar a una unidad, pero eso no quiere decir que nuestra agrupación juegue plenamente. Seguramente apoyaremos a alguien, pero no tenemos un candidato hoy para decirlo, seguimos y vamos a hacer una campaña terrible para este compañero. No, porque no lo tenemos. ¿Querés volver al Consejo? No. Uh-huh. No, si por mí no quedo donde estoy. Pero siempre se juega con algún compañero nuestro, por ahí puede aportar algo. Ajá. Martínez Lastra, muchísimas gracias por este contacto con ABC Hoy Radio. No, gracias a ustedes, y bueno, para todos los compañeros también que no lo podía expresar, lo tuve que expresar acá en la Federación, porque ayer realmente me enteré que se había confirmado esa fecha. Bien. Después lo veremos con los compañeros ayer. Que tenga un buen día de trabajo, Martínez Lastra. No, gracias a ustedes. Se termina el Congreso, estamos volviendo mañana a la mañana. Muy bien. También.